nacer y morir no alcanza para decir si he vivido. Tirar canciones al viento para alcanzar una estrella, hacer que cante el silencio en su profundo misterio. Tirar canciones al viento para alcanzar una estrella. La esperanza se puede nacer de nuevo, seguir abriendo camino para que pase la vida. Cuando sobra la esperanza se puede nacer de nuevo, nacer y morir no alcanza para decir si he vivido. Hay que jugarse el destino en el amor y en la pena, nacer y morir no alcanza para decir si he vivido. Si el hombre no hace caminos, ¿cómo ha de lograr sus sueños? Como el que viene de lejos, con el corazón prendido. Si el hombre no hace caminos, ¿cómo ha de lograr sus sueños? En coplas de madrugada he dejado mis ilusiones. Si habré desvelado mi alma buscando luz pa' mi sombra, en coplas de madrugada he dejado mis ilusiones. El amor todo lo puede salvar, distancias y tiempo. No basta solo un momento para cerrar mil heridas. El amor todo lo puede salvar, distancias y tiempos. Nacer y morir no alcanza para decir si he vivido. Hay que jugarse el destino en el amor y en la pena. Nacer y morir no alcanza para decir si he vivido.